Són les 11. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Ahora empieza Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Cerdanyola Ràdio. Muy buenas noches, bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Cerdanyola Ràdio. Ya hemos vuelto de Madrid, por fin. Teníamos muchas ganas de empezar este pedazo de especial, Chache. Pues sí. Muchas, muchas ganas. Bueno, pasamos a las presentaciones. Tenemos a mi derecha a Chache. Muy buenas noches. Cristian, adelante mío. Buenas noches. Izquierda mía tenemos a Edu. Muy buenas noches. Tenemos en cabina a Javi Kun y, como no, siempre nuestra querida mascota, el Chocobo. Buenas noches, Chocobo. Bueno, haremos un breve repaso. ¿Qué tenemos esta noche? Pues tenemos este especial de Arcadia Games en Madrid, este especial de los tres eventos principales en los que hemos estado, esta presentación de Tomb Raider Legends el jueves pasado, esta visita a Nintendo and Friends el viernes y esta visita, visita al Expo Manga durante el sábado y el domingo. Exacto. Y bueno, vamos a hacer un gran y extenso especial, más que nada centrado en la ciudad de Madrid y en su gente y en la sección del Rincón del Jugador. Pues hemos probado primicias, muchas. Realmente. Tomb Raider, hemos probado también Metroid Prime. Resident Evil DS, el Animal Crossing, que ya ha salido por eso, junto a Resident Evil. Digamos que estos los hemos probado a lo grande. Exacto. Pues también hemos probado pequeños. Sí, como el Electroplankton, un juego que a mí me ha gustado muchísimo. Metroid Pinball, entre otros. Brain Training, Odama. Uy, el Odama, Dios mío. Bueno, después hablaremos de estos juegos. Bueno, recordamos los datos del programa. El email. arcadiagames@arcadiagames.com. Nuestra página web, www.arcadiagames.com. Y pues agradecer como siempre a los patrocinadores que nos brindan su apoyo. Sector N, Fantasimundo.com, Fantasimundo.com, OJBains.com y Amplisoft Anidet. Amplisoft. Muy bien. Bueno, también dar un saludo a la gente de Madrid que nos ha ayudado, nos ha hecho posible hacer este especial. Entre ellos Gustavo Voces de ProAim, Manuel Curdi y José de Nintendo and Friends, Dalixian, compañero y amigo del Expo Manga, junto a Taishi también, amigo Dalixian, de Adam. Lo tendremos en directo, ¿verdad? Exacto, en el programa. Haremos una entrevistita a Dalixian, que bien se la merece, después del macroevento que hizo de Nintendo en general, donde también se incluyeron otras consolas como PlayStation 2 y salieron torneos muy, muy interesantes. En fin, también un saludito a Rafa del Río, director de la revista de manga y anime Minami, que supongo que nos estará escuchando. Y, sí, sí. Y mucha gente de Madrid que está expectante al escuchar este programa especial Madrid, desde luego. Pues esperemos que os guste y os dejamos con esta canción y empezamos. Y dar un saludo también a nuestra audiencia de la península, Canarias y Latinoamérica. Dejamos un ratito la canción y empezamos nuestro especial con Tomb Raider. Noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas. Los artículos y editoriales con mejor contenido en español. Visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. Porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestro foro, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Arcadia Gamers. Os recordamos que para intervenir en directo en el programa tenéis que llamar al 93 580 53 58, repito, 93 580 53 58, y nos contáis lo que queráis, lo que os apetezca sobre los videojuegos del programa Arcadia Gamers. Sí, el micrófono está abierto, desde luego, podéis llamar y decirnos lo que queráis, desde luego. Bueno, pues resulta que el jueves por la noche viajaron un par de locos del programa ahí con una grabadora en mano a Madrid. Sí, más bien el miércoles por la noche. Miércoles bueno, por la noche. Jueves a la madrugada, si lo miramos de esta manera. Sí, sí. Y bueno, un viaje, chache. Horroroso. Ajetreado, horrible. Nunca horrible. Más. O sea, Vueling, un mes antes hay que reservarlo porque autobús, horroroso. Sí, creo que estamos de acuerdo que no volvemos a ir en bus a Madrid ni de broma. No sé qué coño les pasa a las carreteras después de Zaragoza, pero hay como unas piedras que no sé de dónde coño salen, no sé sí, qué coño bueno. Pasa. Quizás Antonio nos lo explica después de... Uy, vaya, se me ha escapado. Nos persiguió, ¿verdad? Bueno. No destripes. Vamos a explicar... Pasaron demasiadas cosas sí. en Madrid. Hoy la dinámica del programa para los oyentes habituales de Arcadia Gamers va a ser muy distinta. No va a haber noticias, no va a haber especial concreto, no va a haber una sorpresa al final. Simplemente vamos a ir pasando vamos a ir pasando los cortes que tenemos sucesivos de la grabadora que nos llevamos a Madrid y los iremos comentando, y después al final, pues poco a poco, iremos dando pues un repaso a todo lo que hemos, a todo lo que nos ha ocurrido allí en Madrid, orientándolo en estos tres grandes bloques, como hemos dicho: la presentación de Tomb Raider Legend en la calle 54 en Madrid, Nintendo and Friends el viernes y el Expo Manga, que duró todo el fin de semana, junto al Piccadilly Circus, uno de los recreativos más famosos de todo el país. En fin, chache. Bueno, es la hora de empezar con Tomb Raider Legend. Arcadia Gamers. Vamos a ver si... Bueno, Tony, ¿qué te pareció un poco el evento antes de empezar a...? Mejor lo comentamos después, ¿no? Cuando escuchemos la primera pista. A ver si nuestro técnico nos dice que tiene listo ya todo el tema de Tomb Raider Legend. Pues vamos a escucharlo. Estamos aquí en Madrid junto al Book. Sí. Al Chache. Hola, buenas tardes. Tenemos también al GT Aero. Hola, Nin, ¿qué pasa? Y bueno, yo mismo, Tony, que vamos a ver a Lara Croft. Ni más ni menos que a Lara Croft y a los amigos de Pro Aim para... Primero vamos a comprar una libreta. Vamos a ver a nuestros amigos de ProAim para que nos presenten a Lara Croft, entre otras cosas. Ahora nos vemos. Bueno, aquí como veis, pues llegando, intentando llegar al local. Sí, un local bastante escondidito, ¿eh? Estaba justito cerca del Bernabéu. Y bueno, primero fuimos a visitar el Bernabéu y después fuimos al local, que estaba escondidillo. Sí. Nos engañaron incluso. Sigamos con la retransmisión de los hechos. Era solo para decir que ya tenemos la libreta. Una palabra, Chache. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? 1,40. 1,40. ¿Uno cada uno o...? No, nos llevamos una, nos llevamos una. Pues a la 1,40. Pues pagamos 1,40 a la señora. A la vaya libreta de mierda que te has comprado, pavo. Silencio, se queda el silencio en Arcadia Gamers, estamos nerviosos. ¿Qué podríamos contar del viaje, Chache? Pues, traqueteo. Más traqueteo. Y más traqueteo. En fin, estamos buscando el edificio de ProAim, pero va a ser difícil, amigos. Dentro del viaje, si te digo la verdad, Chacho, yo noté unas ondas, ¿verdad? Unas sombras. Sí, unas sombras que nos seguían, un mal rollo en el ambiente. Y... Es que, de hecho, estoy pensando, creo que nos están siguiendo, ¿no? Sí. Hay alguien que se esconde continuamente detrás de cada chanflán. Cada esquina, cada lo que sea, y va, además, con una bandana de Naruto. Así que de momento tengo mis sospechas, Chacho, yo las tengo, pero no lo tengo muy claro. Resentido con Arcadia Gamer, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Ya veremos. Hola. Si da la cara. ¡Hola! ¡Hombre! ¡Es Antonio! ¡Ha vuelto! Uy, yo siguiendo corriendo desde Zaragoza. ¿Ahora qué me dices? Con mi humo. No, Antonio, no. Si has venido para esto, no, ¿eh? Bueno, yo, en verdad, me gusta tu culo. Mierda, ya empezamos. Bueno, en fin, cortamos hasta en contra. Ay, Chache, dile algo. A ver, Altar, no seas empalagoso, joder. Bueno, el caso es que estamos buscando, no lo encontramos. Nos han dicho que nos vayamos a la izquierda, pero a la izquierda solo veo que aumente el número. Y creo que nos están timando. En fin, Arcadia Gamers, ahora volvemos. Bueno, parece ser que nos hemos vuelto a perder. Chache, esto ya roza lo absurdo. Quedan 15 minutos y todavía no lo encontramos. Espera, vamos a preguntarle al señor ese que está ahí de espaldas. Mira, a ver, recuerda, espera. Disculpe, perdone. Sí, Chato, ¿qué quieres? ¡Oye, es el rey! Hombre, tú eres el de acá, a ver, me está gustando a mí. Oye, dame una toga, tú, me da mucha ilusión. Pero, señor rey Juan Carlos, pero... A ver, venga, pon la espalda, venga, que... ¿Me firma usted? Te firmo yo, claro, ¿qué te piensas? ¡Que le voy a caer una toga, por tuyo! Vale, no me... ¿Tú eres aristócrata? No puedo ir. Tonto. A la máxima. Es la realeza, hombre. ¡Corre! Que el semáforo se pone rojo. A mí también me puede atropellar el coche. También va en metro, ¿verdad? Bueno, ¿qué querías? Bueno, nada. Solo queríamos saber el calle 54, ¿dónde está? Yo voy para allá también. Mira, el chaval este lo hemos encontrado. Bueno. Nos vemos, seguimos, caminamos juntos, hombre. Bueno. Juan Carlos, me está dejando usted perplejo. O sea, ¿va usted a la presentación de Tomb Raider Legend? Supongo que irá a ver a Lara. O sea, a ver... Sofía no me da para mucho a mí. No sé por dónde cogerla, ¿sabes? A mí me gustan las chicas con tetas. Todo un hombre este rey. Bueno, como veis, aquí estábamos intentando llegar allí al local de calle 54 en Paseo de La Habana. Nos costó un poco porque como no somos de Madrid, Madrid es muy... Uy, vale. Vaya, hola. Bueno, aquí ya tenemos a uno de los que nos persiguió desde Zaragoza. Lo echamos hace unas semanas. Y no va a volver. Y se está callando ahora. No va a volver, no va a volver porque... A ver, Antonio, no, por mucho que hayas venido hoy. He venido porque es que, claro, yo estuve allí y tengo que deciros lo que me pareció, ¿no? Sí, muy bien, Antonio, pero por mucho que vengas hoy, tú estás fuera del programa. No estoy fuera. Hombre, mira, las normativas es que te expulsaron, o sea, estás fuera. Mira, creo que estamos todos de acuerdo, lo estamos, creo, que hoy te dejaremos despedirte del programa. Como Dios manda, porque el día que te fuiste cabreado, Antonio. Eso es lo que venía yo a hacer, que no me dejas despedirme bien. Y bueno, claro, eso no puede ser, porque cada uno aquí, como un gran hermano, le tienen que hacer una entrevista. Y aquí no hubo ni Mercedes Milá ni nadie que me hiciera unas preguntas. Bueno, no estaba Mercedes Milá, pero estaba el Cristian, hombre. Pero no me preguntó nada. Porque te fuiste, ¿eh? Bueno, en fin, Antonio. Pues después... me despido de Arcadia Gamers. Y que decir que me lo pasé muy bien y espero que el Chachi y el Tony me lleven algún día a una presentación de un Metal Gear Solid para poder ver a un Solid Snake bien apretadito las cosas y las ropajes. Sí, Dios. Antonio, sí. Bueno, al menos... tu legado quedará en internet, porque recordamos que es de www.arcadiagamers.com. Te puedes descargar todos los archivos, todos los programas antiguos y poder escuchar tu bonita y pues venga, exótica voz. Me voy a pasar a gozarla. Venga, muy bien. Venga, chato. Adiós, Antonio. Bueno, al menos ha sido una despedida como Dios manda. Sí, sí, pobre chidio. Bueno, chacha, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera ahora? Parece ser que por fin vamos a llegar. Pues sí, ahora ya llegamos al local este, majo, un prestigioso local de Madrid. Y nos buscamos un poco la vida allí para jugar a un Tomb Raider que estaban en unos cuantos expositores. Y veremos lo que ocurre. Es un momento emocionante. Hemos encontrado el lugar. Sentir algo fácil. Increíble. Esto no estaba previsto que saliera aquí estos segundos, pero suponemos que ahora sigue el tema, ¿no? Espero que no tarde mucho en ponerse... Bueno, llegamos al lugar. Arcadia Gamers está triunfando, señores. Acabo de tirar mi primera cerveza. Increíble. El que fue a entrar triunfando a saco. Qué grande, qué grande. En fin. ¿Qué hacías jugando? Estaba haciendo un completo análisis del juego y lo tengo. Todo esto mientras está haciendo la conferencia. Bueno, bueno. ¿Qué es esto, Neil? ¿Hemos entrado en área ya o qué? No, GTA Hero, están hablando de Tomb Raider 4, de la Revelation. Ahora, Neil, qué putada, ¿no? Llega el momento. Alarín, que soy la pava ahora, pavo. Soy la pava, Book. ¿Algo que decir, Book? ¡Qué muy caliente! Está ahí, nen. Alarín, hola, nen. Pero está muy buena esta pava, nen. Está muy, muy buena, nen. Hola, pavo. Venga, Getaero, tranquilízate, por favor, que estamos en una sesión seria. ¡Madre mía, nen! Sácame las pipas. Tenemos un compañero del periódico de Cataluña que ha bautizado este momento como el friki momento. Estoy totalmente de acuerdo. Se están pasando las pipas los unos a los otros. Estoy abanicando al GTA Aero, que se nos está muriendo por momentos. GTA Aero, ¿cómo estás? Hola, Nen. Hola, Nen. Necesito respirar. Yo solo falta alguien que pueda llevar en este juego. Que pueda llevar un coche y atropellar a la piña, Nen. Chica, no sabes las... Y bueno, el caso es que por fin habíamos llegado y Lara Croft salía a escena. Nuestra querida amiga, bueno, amiga. Después veréis por qué decimos lo de amiga. Sí, Karima Adebive. Adebive, sí. Qué buena está. Bueno, sobre la presentación. Está muy buena. Sí, está muy rica la chica, ¿eh? Sobre la presentación del juego hay que decir que Carlos Astorgi, el director de marketing de ProAim, nos hizo un repaso bastante consistente sobre la saga Tomb Raider, que pasaremos a decir, por si alguien no recuerda, después de tantos años, la historia de Tomb Raider, cómo se hizo, cómo llegó. Empezaremos dando unos pequeños datos de Lara Croft, unos datos bastante curiosos e interesantes, como que Lara Croft es duquesa de Abingdon, una localidad de Londres, y obviamente su nacionalidad es británica. Nació en Wimbledon un 14 de febrero, como yo, de 1968. Esto no es como yo. En fin, es hija única, es soltera. Una de las preguntas va sobre esto, su soltería. Sus medidas, como mínimo interesantes, son una 90, 56, 88... El color del pelo es castaño cobrizo, color de ojos marrón miel, un color que a mí me gusta mucho, y su signo del zodiaco es acuario. Entre sus vehículos encontramos una motocicleta Norton Street Fighter, una Triumph Speed Triple y Harley V-Rod y por último un Land Rover. Su plato favorito son los frijoles tostados y su grupo favorito de música son ni más ni menos que los Genios de U2. En fin, una chica con buenos gustos, desde luego. Si no fuera por lo de los frijoles, a mí me encantaría esta mujer. Bueno, una pequeña historia de la saga. Decir que el primer Tomb Raider, como todos sabemos, llegó de sopetón. Nadie se esperaba un juego tan interesante de la mano de Core System. Y un día, 25 de noviembre de 1996, nos encontramos para las plataformas PC, PlayStation y Sega Saturn el que sería uno de los primeros juegos en 3D de aventura e exploración, bueno, que combinaba estos dos términos de una manera que gustaba. Y efectivamente, Tomb Raider, ya sea por la propia Lara Croft y sus medidas, o por su jugabilidad, yo creo que por lo segundo, Tomb Raider no tardó en sacar su primera secuela, un 9 de diciembre de 1997, siguiente año, esta vez para PC y PlayStation. Supongo que se darían cuenta de las deficiencias de Sega Saturn en el Tomb Raider 1. Que lo hacían casi injugable en muchas ocasiones. Sí, una anécdota es que me compré el Tomb Raider 1 hace escasos meses para Sega Saturn, junto a la Sega Saturn, y es imposible jugar así de claro. Llega un momento que te encuentras las cajas de la mansión, justo no las ves hasta que estás cerca de ellas y aparecen. Rollo Driver 2. En fin. Lo dicho, el 9 de diciembre de 1997 nos encontramos con el que es para mucha gente el Tomb Raider favorito, Tomb Raider 2, donde nos encontramos a Lara con su coleta, ya por fin, en el 1 no sabemos por qué no llevaba coleta, cosa curiosa, y nos encontramos a Lara que explorará niveles desde la Gran Muralla China a los canales de Venecia. Para el recuerdo quedará esas pantallas en Venecia, donde tenías que llevar la lancha y hacer esas maniobras con los puentes y demás. Muy espectacular el juego para ser de 1997. El 20 de noviembre de 1998, Core System de nuevo ataca con Tomb Raider 3, un juego que levantó mucha expectación, pero quizás se repetía y era más de lo mismo. Claro que parece ser que Core no se dio cuenta del error. Y nos encontramos en el 3 de diciembre de 1999, la que sería la cuarta entrega de Tomb Raider, The Last Revelation, donde al principio del juego nos llevan a los inicios de Lara, en Camboya en 1984, donde Lara aprende las reglas básicas del oficio con su maestro, Werner von Croy, la primera aparición que tiene este hombre en la saga Tomb Raider. Después sería bastante importante. Y bueno, este juego se desarrolla completamente en Egipto y, por desgracia, Lara muere en este juego a manos del malvado dios que está dentro de la pirámide para salvar la humanidad. Christian, Tomb Raider Chronicles, el día 27 de noviembre del 2000, de nuevo, junto, igual que Tomb Raider Chronicles, este también salió para Dreamcast, PlayStation y PC. El día 27 de noviembre del 2000 nos encontramos con Tomb Raider Chronicles, un juego, Cristian, que la historia era un poco... Era un poco flojilla y... cabreante. Sí, sí, bueno, yo no jugué porque me mosqueó el argumento. Mira, el argumento viene a ser, como ya ha dicho Tony, en el Tomb Raider 4 al final Lara muere a manos de Seth, y en el Chronicles, Von Croy quiere resucitarla, ¿vale? Desenterrándola de la pirámide y tal. Y, mientras tanto, sus rivales más acérrimos recuerdan cómo le putearon. O sea, que vendría a ser que los rivales hacen una macro quedada para recordar las putadillas de Lara. En realidad es el funeral. Qué ridículo. El funeral de Lara. Ay, ¿te acuerdas cuando me puteó, que me robó? No, es feo. Sí, sí, desde luego. En fin, un juego que realmente no llamó la atención porque es que Core no aprendió del error. Y es que era lo mismo que los anteriores. ¿Tenía alguna función más? Sí, pero no nos sirve. Creo recordar que no tenía nada nuevo en realidad. Sí, creo que podías caminar por... bueno... No, lo de las cuerdas lo pusieron en el 4. Bueno, en fin, que Tomb Raider 5 pasó bastante inadvertido. Luego, por fin, llegamos al 4 de julio del 2003. Como curiosidad, decir que este juego fue el único, de momento, de la saga Tomb Raider junto a Legend, que no se editó en invierno. Es decir, se editó en verano, un 4 de julio del 2003. Un juego que creó mucha expectación, Tomb Raider, el ángel de la oscuridad, en el año 2003. Salió para PC y PlayStation 2. Y a pesar de la publicidad que se le llegó a dar este juego y la muchísima publicidad que se le llegó a dar este juego por los medios, tanto revistas como televisión, reportajes, Lara vuelve, no cuajo entre el público, en absoluto. Nos encontramos una historia extraña que no encaja en la ideología de Tomb Raider y una jugabilidad bastante difícil de acostumbrarse a ella. Quizás en PC funcionaba mejor, por eso. Sí, en PC era más jugable, en Play 2 era casi imposible. Y también unos personajes secundarios que a mí personalmente no me gustaban en absoluto. Bueno, los secundarios eran muy, muy secundarios, así que no... Y bueno, ya por fin nos encontramos el juego que nos viene ahora, que es ni más ni menos que Tomb Raider Legend. El lanzamiento del juego será el día 7 de abril para las plataformas PC, PlayStation 2 y Xbox. El 12 de abril... De este mismo mes, Xbox 360, y para PSP de momento no tiene fecha, o sea que saldrá para primavera del 2006, durante estos tres meses que tenemos de primavera. Podríamos empezar esta pequeña preview diciendo que la sensación que nos ha dado Chache este Tomb Raider Legend es que han intentado volver a los inicios de la saga. Sí, ¿verdad? Sí, incluso los movimientos parecen de nuevo esos movimientos que dieron a conocer a Lara, que hicieron que se hiciera famosa, que sus juegos fueran grandes. Y nos encontramos, entre otras cosas, nuevas funciones en el juego, como una cuerda magnética que nos servirá para colgarnos de redes, colgarnos de paredes que tengan salientes, y funciones nuevas, lo dicho, como las pistolas. Ahora, en vez de sacarlas como las sacábamos en la PlayStation, tendremos que darle a L1 para disparar directamente, sin equiparlas ni nada, cosa que apoya la rapidez del juego. Y nos encontramos con un completo menú, entre ellos un GPS, linterna, ¿cómo se llama esto de mirar? Prismáticos. Y bueno, en cuanto a técnica, el primer nivel que hemos jugado, que fue el que podemos jugar allí en Madrid, en calle 54, nos encontramos con un valle, con una cascada, unos salientes para... Bueno, vendría a ser el tutorial del juego, ¿no? Y entonces podremos probar todos los movimientos de Lara. Hemos encontrado algunos problemas, como que cuando Lara está cerca del agua, cuando se ve el agua en pantalla, sufre ralentizaciones bastante graves. Chache. Sí, el agua aparece en pantalla y pop, pop, pop, pop. Sí, ralentizaciones. Igual que la famosa piedra. Sí, cuando nos acercamos a una piedra... De estas que son redondas, bueno, no sé cómo se llaman las piedras estas redondas, que, bueno, tú puedes acercarte a una piedra y darle a triángulo y la piedra sale rodando, sí, y tú encima de ella, sí, si te subes sale precipicio abajo. La cosa es que hemos encontrado un fallo bastante tonto, y es que si tú empujas esta piedra, sales corriendo y te subes encima de la piedra, tú sales junto a la piedra bajando la cuesta. Sí, sí, bueno, pero son detalles, pero son feos. Sí, la primera impresión, que es la que cuenta, que tampoco tuvimos mucho tiempo como para decir, Tomb Raider va a ser mejor o va a ser peor que los anteriores. Pues yo creo, buena impresión. A ver, dentro de estas deficiencias, sí que es verdad que, como bien ha dicho Chache, nos encontramos con grandes cosas, como es eso, ¿no? La vuelta a los orígenes de Lara, el volver a ver a Lara con esos saltos, esa facilidad de movimiento. No busca complicación el control del juego, o sea, ni mucho menos. Que vuelve a ser más sencillo, como por ejemplo Ángel de la Oscuridad no lo era. Exacto. O sea, vuelve a los orígenes del 2, por ejemplo, 3. Por ejemplo. El caso es que, a ver, como creo que bien hemos dicho al principio del programa, esto es una preview y el análisis nos lo estamos reservando para más adelante, cuando hayamos podido examinar al ojillo este Tomb Raider Legend. Pero de momento la primera impresión que nos dio en Madrid fue excelente, lo dicho. Un juego que de momento podríamos decir que es recomendable. Sí, a quien le guste la saga Tomb Raider, yo creo que no le decepcionará para nada. ¿Cristian? Recuerdo que hace 2 días, creo, colgaron la demo para PC. en sí. Tomb Raider Legend Demo.com. Sí, sí, sí. No recuerdo mal, vaya. Así es que, correcto, sí. Sí, quien quiera probarla le puede ir para allí y probarla. Xbox 360, graficazos, señores. Nos encontramos con unos graficazos de infarto. El juego no... ¿Sin cera? ¿No tendrá cera? Parece que tiene un poco de cera, quizás. La cera, ¿no?, de la Xbox. Explícalo de la cera. Explícalo de la cera, chache. Ahora los oyentes están viendo, ¿qué coño dicen estos de la cera y la Xbox 360? Es que en todos nuestros programas los oyentes dicen, ¿pero qué coño dicen estos? Continuamente, ¿sabes? Sí, pero es, yo creo explicar. Que es nuestra gracia, ¿no? Es... La cera de los juegos de Xbox 360 es ese exceso de brillo que padecen algunos juegos. Que Cristian nos podrá poner algún ejemplo. Como las armaduras de plástico de... Por ejemplo... Sí, por ejemplo. Los jugadores del FIFA. Uy, los jugadores del FIFA están pulidísimos. Están jodidamente encerados. Están o embadurnados. ¿Sabes? Sí, lo metieron en... Van embadurnados. Yo creo que antes del partido se tiran una piscina de cera, ¿sabes? Y salen ya mojados, ¿sabes? Hola. Incluso el Luis Aragonés. Bueno, pues esa es la cera de la Xbox 360. Exacto. Bueno, pues eso, que en gráficos de Xbox 360 vale la pena esperarse porque tiene muy buenos gráficos. La jugabilidad, como es obvio, no hemos jugado y no sabemos si cambiará, yo creo que no. Y lo dicho, el 12 de abril para 360 y el 7 de abril, es decir, poquito queda ya para este lanzamiento, en PC, PlayStation 2 y Xbox. Vamos a seguir escuchando lo que pasó en Madrid. Xavi, por favor. Ya no, eso estaba bien claro desde el primer momento. Chache está haciendo fotos, está muy nervioso. Dinos algo, Chache. Y seguiremos, y seguiremos. Y aún queda un rato. Nen, es que esto es la hostia, nen, esto es la hostia. Yo me estoy muriendo aquí, nen, y es que no puedo. Oye, que a mí no me gustan las chicas, ¿eh? ¿A ti qué te gusta, Antonio? A mí me gusta el chico este de Proein. Están preguntando a hacer preguntas, pero nadie se atreve a levantar la mano. Estamos todos mirando un mismo punto. Qué sonrisa, ¿eh? Bueno, admirados todos por el cuerpazo de nuestra amiga Karima Adedire. Increíble. Risas entre todos. Allí estábamos sentados en las sillas, viendo las preguntas que le hacían a Karima. Y lo que hablaba con el hombre este de Proein, Carlos Astorki. Astorki. El amigo del Narutar, parece ser. Sí, sí, a Narutar me parece que le vio algún encanto. A mí me parece un chico muy majo, dicho sea de paso. Pues allí estaban, sí, sí, el Narutar y el GTAero haciéndonos comentarios y estorbándonos. Y el resto de periodistas se preguntarán, ¿pero quiénes eran estos dos que se traen aquí a dos locos? A un loco de Naruto y a un flipado de los coches. Bueno. Sí, y además escuchaban vocecitas desde lo lejos, ¿no? El Buck ahí. Estaba el Buck, no sé qué estaba haciendo. Perseguir camareras, no sé qué historia. Yo sé que se fue al lavabo y salió con un tanga amarillo y negro. No sé mucho más. Dios mío. Bueno, me parece que podemos seguir escuchando otro cacho de esto. Y me parece que ya estamos acabando la visita a Calle 54. La pregunta del millón, ¿qué se necesita para enamorar a Lara Croft? A ver qué nos dice. No soy yo. Se lo está montando para que no salga ninguno de aquí, es que... Esa es la conclusión, amigo. ¿Qué tiene de malo un friki? ¿Qué tiene de malo un friki? Es la pregunta. ¿Qué tiene de malo un friki, Karima? ¿Por qué no un friki? Yo bueno, te lo diré. Ella dijo, Karima, me gustan los hombres que combinan bien el cuerpo y la inteligencia. Y entonces todo el mundo allí que nos dábamos cita en la calle 54 pensamos, no... No podremos estar nunca con una mujer así. Sí, porque uno tenía atlético, uno era atlético, otro es inteligente, ¿no? Yo creo que las dos cosas llegan a un límite que o eres Ken, el de Barbie, o no llegas a ese límite, joder. En fin, ¿qué sí. tiene de malo un friki? ¿Y qué decías, Tony? ¿Qué decías de...? Esta es la conclusión, amigo. Sí, porque claro, el chico que hizo la pregunta dijo, bueno, entonces lo tenemos bastante difícil, ¿no? Y la conclusión era ni más ni menos esa, ¿no? Que sí, que era difícil, por no decir imposible. Además de que ninguno de nosotros, de los que estábamos allí, incluidos redactores de revistas de gran nombre, estábamos a la altura de esa gente. En fin, seguimos escuchando. está pasando algo muy raro con las escaleras. Supongo, no me atrevería a decir que sea un bug, pero parece ser que cuando te subes... ¿Qué quieres decir, bug? Hay una escalera resbalosa. Es que echa usted la del equipo 3060. Pues bueno, el caso es eso, ¿no? Que hay unas escaleras, dándole abajo, te sueltas de la escalera, pero a esa velocidad tan extrema, pues parece ser un fallo del juego, esperemos que no, y que tenga una explicación lógica. 7 segundos, 8 segundos más o menos, y Lara interactuará, una cosa que a mí personalmente no me gusta, me gustaría más que fuera más al azar, ¿no? Parece ser que tiene varios movimientos a la hora de la inactividad. Rectifico lo dicho. A la tercera ha repetido ya el gesto de... No, gracias. Ha repetido el gesto de atarse las botas. Y ahora parece ser que repite el gesto de estirarse. El GT Aero sigue por aquí. Las ligas, también se pone bien las ligas. Hoy. Y se vuelve a abrochar los zapatos. Llega un momento que ya es continuo. Mira, y no para. No para, todo le mira como Ryu. Todo le pica ya. Se está poniendo los guantes como Ryu. Lástima que no tenga la mitad de carisma que este último. Bueno, los pitufos, Tony Chan y Buu, bueno, esto es la tecnología es lo que nos daba para ir a Madrid. Una cinta de cassette está ya muy anticuado, así que pedimos disculpas por la calidad de sonido. Pedimos disculpas y damos las gracias a Manolo por dejarnos la grabadora. Por cierto, y le felicitamos porque hoy es su cumpleaños. Felicidades, Manolo. Felicidades. Bueno, en fin, sigamos con esto. Dar cera, pulir cera, es que parecía cera. Pulir cera. Bueno, el bug. Quería comentar, bueno, querrás comentarlo tú, Chache. Mientras probábamos los juegos, ¿yo qué estaba haciendo? Sí, el no gracias ese que suena, no sé cuánto, es el Tony, que llegar allí, camareros con cócteles, que si cerveza, que si cava, que si Pepsi. Mojitos. Tony cogía un vaso de cada, le daba un sorbo y lo dejaba a la mesa. Oye, tío, a ver, no había una... de Pro Aim. Sí. Había una mesa llena solo de las bebidas que el Tony había cogido. Pero es que la Pepsi... Cállate. Y la cerveza en el suelo, que nada más llegar... Muy malo. Vale, sí, tú eres muy malo porque no recogiste esa cerveza que tuvo que recoger alguien que no debería haberlo hecho. Tú la tiraste. Pero nosotros éramos prensa, hombre, no sé... A ver, tuve que entrar a lo grande, es que fue nada más entrar, coger la birra y tirarla, como bien digo al principio. Ya pero hemos esto solo en bebidas, de verdad viene todo lo que es lo sólido. Bueno, solomillo, jamón, almendras, queso, tortilla, pincho. Se puso, vamos. Bueno, yo me puse como un cerdo. Ya no comió. Bueno, seguimos con la cinta. Con esto. Parece ser que el GTA Aero se ha despertado súbitamente después de ver a Loretta Sáez. Viene corriendo por allí, ¿lo ves? Viene corriendo, Dios mío. Hola, Nen, perdona, Loretta. ¿Qué te iba a decir? Prometiste que te desnudarías si la GameCube aguantaba el test de fuerza. Y no lo has hecho. ¿Por qué? Yo no recuerdo haber dicho eso nunca. Lo tenemos grabado, Loretta, lo tenemos grabado. Pero ahora no te lo podemos poner, Nen, porque yo no sé cómo va el tema este de... Eva de la pregunta, ¿eh? Hola. GTA Aero. Que me vas a poner una puro mayor. Hola, bueno, muy bien, pues gracias, Loretta, nos vamos con el GTA Aero. Chao. Loretta Sáez. De Cuatrosfera, ¿me equivoco? No te equivocas, hizo una promesa. Una promesa, si GameCube aguantaba un test de resistencia que hicieron ellos a lo casero, se desnudaría. Obviamente, la GameCube, como todos sabemos, es de hierro y lo aguantó, y Loretta hizo caso omiso a su promesa. ¿Qué? ¡Oh, Dios! Y Loretta es una chica que está también muy rica, ¿eh? Y muy simpática. Y muy simpaticona. A mí me cayó muy bien. Sí, la verdad es que la vimos a unos cuantos metros y conforme me parece que nos íbamos acercando, íbamos alzando la cabeza porque mide como 1.90 y pico, por lo menos. Es un pedazo de tía. Es muy alta, pero muy guapa. Muy guapa y muy maja. Esta chica de Cuatrosfera que nos atendió en el... En la presentación de Tomb Raider Legend. Sigamos escuchando. Bueno, niño, yo quiero que venga ya la pava esta, ¿eh? O sea, yo ya me estoy poniendo pero súper nervioso. No, GTA Aero, tú tranquilízate, porque el que se ha hecho la foto he sido yo y no tú. ¿Chache se ha hecho una foto con Lara? He sido yo. ¿Dónde estabas tú? Estaba debajo tuyo, tú no lo has visto. Supongo que en las fotos podremos ver al Buck en persona. Sí, sí, sí. Llevo un tanga amarillo y negro. ¿No me ves? Bueno, pues para llevar un pedazo de tanga amarillo y negro, joder, pues para no verte, chato. En fin, ¿qué degenerativo es esto, macho? ¿Qué degenerativo es esto? ¿Qué te parece, Antonio? Hombre, pues a mí la Clara Clos no me gusta mucho, pero... ¿A ti qué personaje te gusta, Antonio? A mí me gusta Solid Snake. ¿En qué sentido? En que se le marcan los músculos. ¿En el nos, no? Sobre todo. ¿Y Raiden? Raiden es que es demasiado marica. Vamos. Para mi gusto, para mi gusto. Pero vamos a ver, o sea, no hay cabida en este programa para ti. Además, ya te hemos echado del programa. O sea, vamos a ver. ¿Tú puedes coger un coche en el Solid Snake? No puedo coger un coche, pero me puedo camuflar. ¿Y de qué te sirve camuflarte, Nen, si no puedes pillarte una puta, no puedes meterla en el coche, no puedes follártela y después matarla, Nen? O sea, es que si no, no mola el juego. Es que no es el concepto mío, no me gusta más otras cosas. Bueno, Nen, vamos a cortar la escena, voy a ir en el jeteadero, eso lo tengo que decir yo. Hasta ahora. Bueno, aquí el jeteadero como... se ha adueñado de todo. Intentando adueñarse de todo. ¿Qué tal, Tony, aún tiemblan tus manos? Aún tiemblan. ¿Esa foto con Karima del Vive? Sí, y el Buck hizo de las suyas con mi cara. Sí. ¿Tú que has visto la foto? Sí, la verdad es que salir con un careto bastante... bastante horroroso. Pero bueno, le tocas una teta, ¿no? Creo. Sí, pero no lo digas aquí. Le tocas una teta. No se la toco. Tú eres muy malo. No se la toco. No, yo. En este caso, perdona. Xavi, es muy listo. Es muy listo. Yo no le toqué nada, fue le ella sola. Le rodea con el brazo poco a poco y le toca, digamos, que yo no le toqué la nada. Parte dorsal de las tetas. Fue ella sola. Inteligente. Ya verás la foto. Bueno, pues vamos a pasar a la despedida de este momento en calle 54. Xavi, por favor. Vemos que Karina se ha acercado insinuosamente al stand de la PlayStation 2 con el Tomb Raider Legends puesto. Parece ser que va a empezar a jugar y nosotros estaremos aquí para decir qué está haciendo exactamente. Me gustaría saber qué está haciendo el segundo player en el Tomb Raider cuando está claro que Tomb Raider es un juego de un player. En fin, supongo que cosas de puro marketing. Así va el mundo. Así va el mundillo, nenes. Atención, que está cerca del precipicio. Hemos contemplado la muerte de Lara Croft a manos de Lara Croft. En vivo, en directo, desde Arcadia Gamers. Bueno, en directo no, es mentira, el martes lo diremos, pero lo hemos visto. Bueno, antes de nada... Si no era la despedida, ahora viene el momento. Ahora vendrá, pero antes de nada, el segundo pavo. ¿Qué hacía el segundo tío al lado de Karima de Vives? Yo creo que la estaba indicando, ¿no? Yo creo que estas cosas son muy feas, ¿vale? O sea, ver como gente que no tiene nada que ver con el mundillo se te acerca, acapara lo que todos habíamos venido a trabajar para hacer el idiota delante de la consola. A ver, vamos a ver, es un juego de un player, deja a Karima que juegue sola y tú no hagas el pena jugando en el segundo player cuando no vas a poder jugar. No sé si me explico lo que quiero decir. El caso es que... ¡estamos jugando, coño! Exacto, sí, exacto. Estaba jugando Karima y vino este, el Pepe Navarro este... Sí, sí. A tocar las narices. Y además estuvieron grabando como cuarto de hora largo, ¿sabes? O sea, acapararon totalmente a Karima y no dejaron hacer preguntas ni nada a nadie. La verdad es que en este aspecto, hombre, no sé, creo que hay maneras de salir con ella de otra manera, ¿no? Muy feo. En fin. Vamos a escuchar la parte final de Tomb Raider Legends. Antes de la final viene la parte. Ah, vale, antes. Vienen dos partes finales. Sí, sí, por favor, escuchad esto que no tiene precio. Can you say esto es Arcadia Gamers? Esto es. Bueno, lo no, dicho. No lo conseguimos. No lo conseguimos, no sé qué pasó. Bueno, sí sé qué pasó, no lo diré, pero no pudimos conseguir ese cacho de. Bueno, porque estaba la Karima tosigada. Exacto, estaba tosigada y no pudimos ponernos con ella. Hacerle las preguntitas que queríamos y que nos dijera esto. Ni nosotros ni nadie. Sí, sí. O sea, lo que había molado, ¿eh? Pero anda que no mola el hecho este también de Arcadia Gamers. Esto ¡oh! Es... ¡Dios! Hubiera sido uno esto, Dios. Esto es... OMG. Y se queda ahí. Bueno, en fin. Ahora sí, pasamos a la despedida. Bueno, son las 2:30. acabamos de salir de la calle 54, recordando que los amigos de ProAim nos han invitado a la presentación del Tomb Raider Legends, el juego que sale la semana siguiente. Y como bien habéis escuchado, esta es la review que ha ofrecido Arcadia Gamers de dicho juego. Chacha, ¿alguna conclusión? Es que ha sido una pasada, hemos conseguido mucho más de lo que pretendíamos, hemos conocido mucha gente, hemos disfrutado con Ramika, Carmina, la chica esta que se hacía pasar por Lara Croft. En fin, Arcadia Gamers os deja, nos vemos en... Ya ha comido, me he puesto tibio con los canapés. Nos vemos en el siguiente review ya en Nintendo Friends. Pues bien, ya hemos concluido esta parte de Tomb Raider, esperamos que os haya gustado. Pasaremos ahora a Nintendo and Friends, no sin antes pasar por una rafaguita. Esperemos que os hayáis sentido dentro también del evento con lo que os hemos narrado. ¡Juan Carlos, que tienes que dar el mensaje de Navidad! Déjame en paz, hombre, que voy a escuchar a estos chicos tan majos de Arcadia Gamers, los de los videojuegos. ¡Acerca el transistor, que ya empieza! Pues muy bien, vamos a pasar ya a Nintendo and Friends. Esto pasó el... Viernes por la mañana, viernes día 31 de marzo, el mismo día que salía Animal Crossing, Resident Evil DS. Sí, aquí iría un Honduras, pero es igual, menos mal que Xavi no estaba atento. Y Tales of Phantasia. Bueno. ¡Tú eres muy malo! No, iría un Honduras, mal. Estás colado, chavalín. No pasa nada. Nintendo and Friends. Bueno, pues entonces nuestros amigos de Nintendo and Friends, José y Manuel Curdi, que estaba enfermo con una infección de oído, creo. Esperemos que se sane y que ya esté bien. Entonces nos invitaron a Nintendo and Friends para probar jueguecitos y traeros estos análisis, estas previews tan interesantes que diremos a continuación. Escuchamos un poco de la llegada a Nintendo and Friends. Y Virtual Boy. Virtual Boy es importante. También, uy. Pero esa era sorpresa. Vamos. Con un sueño que te cagas, chache. Buenos días. ¿Ha valido la pena dormirse media horita? Más de media horita, ¿no? Dormirse media horita. Si teníamos pensado levantarnos a las 8 para estar aquí a las 9. Y nos hemos levantado a las 9 y media para estar aquí a las 10. Pero bueno, no queda profesional. Y media horita, hombre. ¿Qué profesional ni qué niño muerto? Estábamos muy cansados anoche. Y encima, nada más llegar, nos pusimos todo a viciar y etcétera. Y no nos dormimos, o sea que... Bueno, de momento los personajes los hemos dejado en casa durmiendo. No nos interesaba despertarlos porque, a ver, era un sitio medio serio y hasta que no... Ya vendrán. Sí, les hemos dado la dirección, la tienen allí en un post-it apuntada. Cuando se levanten esta gente, el Buu, el Narutar, que al final hemos acogido al pobrecillo. Y el GTA está por aquí en las obras trabajando, supongo que lo escucharéis. En las horas que se escuchan de fondo está trabajando ahí. Así que volveremos cuando estemos dentro de Nintendo and Friends. Se escuchaba. Bueno, ciertamente no se escuchaba, pero había unos obreros fuera con la... Troco. ¿Cómo se llama esto? Con martillo neumático. Efectivamente. Esto fue la esquinita antes de entrar a Nintendo and Friends con el cafelito en la mano. Y pasamos a escuchar la siguiente... El siguiente trocito. Vamos a hacer un recuento de los juegos que vamos aquí a probar de entrada a Nintendo and Friends. Tenemos Metroid Prime. Metroid Prime Hunters. A nuestra derecha nos encontramos con el Resident Evil Deadly Silence, que sale precisamente hoy. Tenemos aquí a nuestra izquierda las pantallas con juegos de GameCube, Advance Wars, el Odama, Mario Party 7 y Fire Emblem. Fire Emblem, como ya hicimos un análisis, no hace falta. De Fire Emblem pues ya salió hace un tiempo, no creo que volvamos a jugar. Y bueno, describir este sitio de Nintendo and Friends es como una tasquita de amigos. Es un sitio acogedor y con botellas de cava etiquetadas con Zelda Wind Waker y no lo veo muy bien desde aquí, pero parece que pone Zelda Majora, pero no, sí, ¿verdad? Bueno, cosas curiositas, ¿verdad? En estas pantallas que hemos dicho donde están los juegos de DS, jugando en una DS y viendo en un monitor de 25 pulgadas, vemos un Metroid Prime, y a nuestra izquierda también está Animal Crossing DS, que también procedemos a probar después. También tenemos el Tetris DS, que también tengo muchas ganas de probar. Y luego tenemos una exclusividad. Una exclusividad. Que madre mía. Una exclusiva, sí, sí. No me lo puedo ni más ni menos que Virtual Boy. Vamos a probar una Virtual Boy. Vamos a probar una Virtual Boy. Yo quiero probarla más de media hora para joderme la vista. Sí. Bueno, pues os dejamos. Vamos a probar un rato estos juegos y luego, a medida que vayamos jugando un ratito, iremos comentando pues aspectos de estos juegos. Bueno, parece que no nos hemos convertido en Jiraiya. Yo quiero jugar media hora para joderme la vista. Sí. Bueno. Entonces, Nintendo and Friends, un lugar acogedor, sí, una salita de amigos, cuadros firmados por Miyamoto. Después se escuchará la explicación buena de Nintendo and Friends, la larga, vamos, la que hice. Pero así a bote pronto comentar también que estaba todo preparado para los jugadores, o sea, para prensa y demás. Es decir, todo acomodado perfectamente. Todos los modelos de Game Boy. Todos los modelos de Game Boy, Game Boy Printer, Game Boy Cámara. ¡Bruh! Colecciones enteras de videojuegos, una pasada, una pasada. Pero bueno, sigamos escuchando nuestra aventura en Nintendo Friends. La cosa curiosa es que mi personaje es una máquina de tragar, se ha comido ya como 13 melocotones. Y va por los 15. Es el que no nos estábamos comiendo los melocotones, sino que los estamos cogiendo. Vamos a tener una dieta de melocotones que nos vamos a cagar. Efectivamente, el personaje se está poniendo ciego de melocotones. Bueno, se ha comido 15 melocotones y sigue igual el tío. Bueno, esto era las pruebas con el Animal Crossing, así que empezaremos a hablar un poquito de nuestro querido Animal Crossing. Un juego que a mí me ha sorprendido gratamente. Un juego muy, muy, muy simpático. Muy simpaticote, como es el universo. Oye, no, de Animal Crossing. Aquí la versión. ¿Cómo decías tú? ¿Para qué sirve Animal Crossing? ¿Para qué decía yo que sirve Animal Crossing? Para ser mariconada. Ah, sí, pero eso lo dije en directo, hombre. Ah. Es que me hablabas del Electroplankton ahora, con mi especificación del juego, ¿no? Es un juego destranquilizante. Bueno. Bueno, en fin. Eso, el Animal Crossing. Nos encontramos con un universo muy simpático, muy bonito, muy mariquita. Donde nuestro término es hacer el mariquita por todo el mundo. Es decir, plantar flores, plantar coles, tomar un café, mandar cartitas. Todo muy bonito, todo muy, muy, muy guay. Un mundo muy feliz, sin guerra ni nada. Nada, nada. Es muy bonito, es muy bonito, es muy bonito. Te puedes aumentar la casa, puedes ponerle cuadritos. Tú eres un niño muy bueno. Tú vas encontrándote cuadros, vas donándolos al museo, claro. Fósiles. ¿Para qué quieres dinero? ¡Dónalo! Lo hace todo el mundo, joder. Claro, paso estamos. Es un mundo muy bonito. Christian, trabaja si no te pagan. Uy, vaya. llegas al pueblo y lo primero contento, es, tal como sales de tu casa, lo primero que hacen es de venirte un tío, el que ha construido tu casa, y te echan cara que le debes 17.600 vallas. ¿En qué juego pasa eso? ¿En qué juego? Ya está el cubero. Vaya. En fin, que sí, es un juego muy original. Bueno, ya era un juego muy original en GameCube, pero sigue siendo fresco porque no mucha gente, hay muchísima gente que no ha jugado todavía. Y en la portada del juego hay una cosa que a mí me impactó. Y es que en el precinto hay una pegatina que pone de los creadores del fenómeno de Nintendox. No sé si la habréis visto. En fin, la primera impresión de Animal Crossing, un juego excelente. Bueno, excelente, un juego muy bueno. Quería comentar, el sábado tuve la oportunidad de ver la versión PAL y no es una pegatina. Sí, es una pegatina. No, en el PAL está integrado. No, en el mío no, desde luego. Yo el que vi estaba perfectamente integrado en el cartelito del nombre. ¿De qué habláis? Del Animal. Sí, hay una pegatina que pone. Pone de los creadores del fenómeno Animal Crossing. Nintendox. Digo. Sí, claro. El fenómeno Nintendox. No, es... pues Chris, ya te digo que yo me lo compré el sábado y la pegatina estaba fuera. Seguro, seguro. Bueno, es igual, no vamos a pelearnos por pegatinas y escuchamos más cachos de Nintendo and Friends. Bueno, Arcadia Gamer desde Nintendo and Friends, son las 12:25. Nos queda todavía una hora muy larga, una hora, casi dos horas de probar aquí jueguecitos, calidad. Hemos estado jugando a Metroid Prime Hunters. Ha estado destrozando el Metroid Prime Hunters, ha tirado casi hora y media. Un pedazo de juego excelente, o sea, no pensaba que sería tan bueno. Y va a llegar el momento Virtual Boy, dentro de poco. Uno de los dos se va a destrozar la vista. Bueno. ¿Qué, Chache? Metroid Prime Hunters. Madre mía, tengo que explicar que Chache llegó a Nintendo and Friends y tal como vio el Metroid Prime Hunters, se puso a jugar. Es que... A mí me dio tiempo de jugar al Animal Crossing, de jugar al Tetris DS, de probar, porque ya me aburría, el Tales of Fantasia, el nuevo que ha salido de GBA. Sí, sí. Bueno, me dio tiempo de hacer muchas cosas. Es él que... seguía. Y después no se acabó con esto, que comenzamos a jugar al multijugador. Es que menudo juego, ¿qué el Metroid juegazo, Prime Hunters? Qué juegazo, Dios ¿qué? Mío. Qué grande, o sea... Bueno, Chache, explícanos tus experiencias. Bueno, Metroid Prime Hunters, el juego que salió para GameCube, Metroid Prime, ha sido transportado casi perfectamente, con la pérdida, pues, razonable de calidad gráfica a una Nintendo DS. Genial todo, excepcionalmente, o sea, excelentemente adaptado. El control es lo que te comentan siempre cuando hablas de Metroid Prime Hunters, el difícil control, pues no es tan difícil, señores. Cuesta un rato adaptarse, pero es cuestión de coger la DS con tu mano izquierda por el... Es gracioso, porque tiene la DS en la mano y está cogiendo, la está explicando. Sí, estoy con el penechat y ahora estoy con la DS, sí. Pito chat. Bueno, falochat, en fin. ¿Cómo se llamaba esto? Que nunca me acuerdo. La cruceta. ¡Ay, Dios mío! Les pido que griten finalmente conmigo. ¡Viva Honduras! ¡Viva! La cruceta y el dedo izquierdo índice en el botón left y tú con la mano derecha pues apuntando tú. Oye, es genial. Es un rato ya adaptarse y Metroid Prime Hunters, genial. Malos finales de los de antes. Cuando dices los de los de antes, te refieres a los del Metroid Prime, ¿no? Sí. Vale, bueno, antes. Bueno, me quiero referir a que no hay... Es que, yo qué sé, los malos carismáticos, o los malos que cuestan, o los malos que son grandes, o yo qué sé, hay... Que sí, que son malos que triunfan. Que molan y punto, joder. Y también, aquí en la pantalla táctil tienes una cosita pequeñita para darle y convertirte en bola. O sea, para convertirte en bola no tienes que darle a ningún botón, simplemente darle aquí a la pantalla táctil. Los X, Y, B y A solo sirven para saltar. Bueno. ¿Vale? Para cambiar... el tipo de arma, si quieres tirar bombas, si quieres tirar otro tipo de arma, también tiene que ser con la táctil. Y para cambiar el visor, de visor de escaneo a visor de ataque, también tienes que presionar un poquito con el stick a un botón. Es posible que no te dieras cuenta, Chache, pero si haces doble clic en la pantalla, salta. Sí, también. Sí, sí. Me olvidé decirlo. Si saltas doble clic en la pantalla, salta, cierto. Es que si no es chunguísimo. Sí, si no es chungo, porque claro, es un poco incómodo porque tienes que estar con el stick y saltar doble clic. Cierto. Gracias por el apunte, Cristian. Y Metroid Prime Hunter, ¿cuándo salía? En mayo. En mayo, podría salir ya, porque ya allí lo jugamos en castellano, ya lo tenéis listo, pero pedazo de juego que nos viene, señores. Sí, para mayo. Creo que junto con Castlevania Dawn of Sorrow va a ser el mejor juego para Nintendo DS. ¡Oh! Para mayo tendremos el análisis completo y habremos jugado, señor, con los otros 5, si no recuerdo mal, personajes extra en modo versus y modo historia. ¿Hablamos del multiplayer ya o esperamos multiplayer? Bueno, podemos hacer un pequeño ápice de jugar con una sola tarjeta. Muy bueno, muy bueno. Nos dan a elegir un nivel, podemos llevar a Samus y las funciones siguen intactas, es decir, no te reservan nada. No es como el Jump Superstar, por ejemplo. Lo dicho, un juego totalmente recomendable para cuando salga y probablemente de los mejores juegos del catálogo de Nintendo DS. Y es que no era para menos. No era para menos. Porque desde que salió la DS con la cantarella del Metroid Prime Hunters, se ha retrasado 20 millones de veces, noticias que si sí, que si wifi, que si no, que si pim, que si pam. Al fin vamos a tener un juegazo como nos esperamos, sí señor. Bueno, pues vamos con otro cacho, sigamos, de Nintendo and Friends. Bueno, Mario, no necesitamos ver, necesitamos hablar. Y pues nada más, me parece. De momento ya está, sí. Atención, Chache se pone con la Virtual Boy. Yo no veo a lo que está jugando. Chache, ¿qué ves? Virtual Boy, pone. Dolor, ves dolor, ¿verdad? cuidado. Pues la Virtual Boy, para quien no la haya visto nunca, tiene un tamaño bastante considerable. Como ya vimos en algunos especiales, en concreto el de Fantasy Mundo, un análisis que me gusta mucho. Es una máquina que tienes que apoyarla en una mesa para jugar. En Chacho ahora mismo debe estar destrozando la espalda ¿Algo que decir, Choche? Está eclipsado por el juego, no habla. No habla. Está a vista Peach, ya se ha puesto cachondo. Y voy a jugar Peach contra... Uy, que no esté... qué pena que no esté Daisy, ¿verdad, Tony? Ay, qué gracioso es el pavo. Bueno, de momento yo me conformo con ver el Mario Party 7. La musiquita es un poco así. Pero bueno, tampoco podemos esperar mucho. Estoy intentando de dar a la pelota, ahora lo he conseguido. Bueno, yo vigilaré a Chacha que no se tire más de 10 minutos jugando, por el bien de su vista. Está muy difícil de describir esto, ¿eh? Inténtalo, total. Bueno, para describir un poquito a Nintendo Friends, podríamos decir que es una sala, un tamaño bastante normalita. Hay 4 GameCubes, de momento con el Fire Emblem, Mario Party 7, Odama y Battalion Wars, el juego de Advance, bueno, de Wars, la saga Wars de Nintendo. Vemos unas congas del Donkey Konga. En la entrada, nada más entrar, vemos unos DVDs de Nintendo y algunos CDs promocionales. Y también vemos la colección Nintendo Famicom Mini, que aquí se llamó Nintendo Classics, con todos los juegos, a decir Donkey Kong, Metroid, Zelda 2, Mario Bros, Doctor Mario, Super Mario Bros, Pac-Man, Ghouls and Ghosts, Castlevania y mi favorito, el Super Mario Bros 2 original, el de verdad, no el Doki Doki Panic, el de verdad. Después preguntaremos qué pasó con el Doki Doki Panic en Europa. Tenemos un Tetris DX Deluxe de Game Boy Color y algunas Game Boys, donde incluimos la Game Boy Color, la Game Boy Cámara, Chachi insultando con la Virtual Boy detrás, una Game Boy Cámara, una Game Boy Printer que hacía años que no veía, y un Pocket Pikachu también, que no recuerdo cómo se llevaba en España la maquinita esta, pero es curiosa, está empaquetada perfectamente. ¿Alguna? ¿Qué, Chache? ¿Declaraciones? Sí, a ver. Chorradas a apreciar. Peach, antes de hacer el saque, porque estamos jugando el juego de tenis de la Virtual Boy, hace un movimiento de culo muy majo. Y Koopa Troopa es pro. Es el Nadal, es el Nadal. Bueno, apreciaciones de amor a Peach, de Chache. Ya sabemos cómo es con Peach. Lo que me extraña es que no hable en primera persona, como ya declaró en un programa que le hablaba en primera persona como Peach. Bueno, curioso. Mi aura rosa, Tony. Sí, ya la noto el calor. Bueno, sí. ¿No estás escuchando que pican a la puerta? Vamos a abrir. Sí, habrán llegado. Atención. A ver. ¿Sí? ¡Hombre! ¿Qué pasa? Ya lo tenemos aquí, ya ha llegado el bug. Bueno, niño, ya he llegado aquí y voy a echarme un vicio al GTA de la GameCube. ¡Qué GTA, tonto, que no está! Bueno, voy a saludar al chacho a ver si bajo bien los ojos ya con la virtual. ¡Vamos a ver! ¡Uy, qué culo! ¡Uy, qué culito el de Peach, qué majo! ¡Chacha, qué haces! ¡Jugando aquí! ¡A la verga voy! ¡No te duelen los ojos! No me duelen de momento, oye. La verdad es que... La verdad es que tiene su gracia. Ahora voy a dejarle que Tony pruebe un poco. Uy, sí. Y se siente. Book, siéntate y tranquilízate. Aquí me siento y a ver cómo hacéis las cosas. Sobre todo no te metas en la Virtual Boy, que es lo que le faltaba ya. Bueno, mis apreciaciones sobre la Virtual Boy... Es nada más empezar, ya te avisa de cuidado, que mires las instrucciones sobre todo. Madre mía, qué dolor. Y después te da un menú donde te deja elegir si quieres que haya pausa automática, ¿vale? Interesante el temita para evitar que se te joda la vista totalmente. Entramos en el menú y vemos en el Mario Tennis, por supuesto, de Virtual Boy, varios niveles para elegir, varios modos de sets. Y nos encontramos con los personajes Mario, Luigi, la Peach, que se llama Princess, Yoshi, el Toad, un Koopa Troopa y el Donkey Kong. No, Donkey Junior, qué curioso. Bueno, elegiremos a Mario ya que no está Daisy y jugaremos contra la zorra de Peach. Oye. Perdón. A ver, es curioso porque jugamos al juego en una tercera persona. Algo que no había visto en un juego de tenis o casi nunca, vamos. Dejando de lado la cámara, la jugabilidad recuerda la del Mario Tennis de Game Boy. Bueno, el tenis de Game Boy. Es decir, el botón A sirve para hacer un tiro normal y el B hacer una volea. Luego, lo normal, ¿no? Un juego de tenis normal y corriente. ¿Sabes? El tema es curioso porque, a ver, ¿no? Son unos gráficos 12, pero con profundidad. O sea, está claro que polígonos no hay. Estos son sprites. Como un híbrido. Sí, bueno, es un proyecto, no sé. Las estrellas del escenario, se ve de fondo se ve el palacio de Peach. Y es que no sabría describirlo realmente. Es un 3D raro, sí, sí. Muy logrado, pero claro, ya se sabe lo que pasó con Virtual Boy. Pues fueron sus problemas. Bueno, parece que no se sabe lo que pasó con Virtual Boy. Tony, en dos frases, explícanos qué fue Virtual Boy. Dos frases tienes. Una mierda. Son dos palabras. Bueno, Virtual Boy fue... ¡A la mierda! Gracias. Virtual Boy fue un invento del creador de la Game Boy y a la vez el creador de la saga Metroid, que murió hace unos años. Y bueno, básicamente Virtual Boy es una especie de visor virtual. ¿De fracaso? De fracaso virtual, no, era un fracaso totalmente, no era virtual. Era una especie de visor virtual que tú metías tus ojos en estas especie de gafas y veías los juegos desde una perspectiva virtual, 3D, podríamos decirlo. Es un armatoste bastante grande y teníamos que apoyarlo en una mesa a base de trípode para poder jugar a este bicho. Bueno, ¿qué pasó con esta consola y Nintendo? Quebró. Que fue fatal, ¿no? Sí, fue fatal porque coincidió con la muerte de Super Nintendo y la entrada de Nintendo 64 al mercado. Y claro, Nintendo se dio cuenta que no funcionaba el tema y lo dejó de lado. Entre otras cosas, esta consola, o por llamarla de alguna manera, dañaba los ojos bastante por su brillo rojo intenso si jugábamos más de 30 minutos a esta consola. Bueno, para que os informéis más del tema, recomendamos que visitéis fantasimundo.com y leáis un extenso artículo allí sobre Virtual Boy, donde no os quedará ningún tipo de duda de lo que sucedió con esta consola. A comentar del anterior corte que hemos escuchado, muy incómodo jugar con una Virtual Boy, ya que te tienes que situar en un sitio... Muy incómodo. Sí, y se juega incómodo porque tienes que ponerte... Tiene que haber algo muy especial para estar cómodo jugando con, sí, con Virtual Boy. Quizás es eso algo de los factores que llevaron al fracaso de la consola. Quizás sí un bug fuera lo que peor le podía pasar ya a Virtual Boy. O sea, si hubiera ya tenido un bug hubiera sido ya la que petaba y todo. Habría sido la hostia un bug. Culo Peach, el culo de la Peach, sí. Un culito muy mago. Se movía del lado al lado. Bueno, hablemos de cosas serias. Ay. La música de la no Virtual Boy. Oh, sí. ¡Dios! Creo que ya la habéis escuchado. No, ya está. No hace falta que hablemos más de la música de la Virtual Boy. ¡Oh! ¡Dios! Chris. Gráficos. Antes de... Nada. Era, gráficos. Como bien decimos... Yo mantengo que es como ponerse unas gafas del IMAX. Bueno. Es como ponerse unas gafas del IMAX. Lo ves así como... con diferentes fases. Bueno, en fin, cada uno tiene su opinión sobre esto. Yo opino que eran unos gráficos 2D sobrepuestos uno sobre otro. No sé, una cosa muy raro. Resident Evil. Cristian, que tú has jugado mucho ya la versión. Sí, lo tengo ya bastante avanzadillo. Bien, el Resident Evil Deathly Silence, o DS como viene siendo habitual, como ya sabréis la mayoría, no es más que un remake, un port directo casi del primero de la saga, Resident Evil, de Sega Saturn y PSX, en el que tienes dos modos. Modo clásico, que viene a ser el de la Play, y modo renacimiento con funciones táctiles, de vez en cuando, algunas tocan bastante las narices, que, bueno, vamos a explicar. Tiene puzzles táctiles, vale, muy bonito, está muy bien. Tiene zonas en las que usaremos el cuchillo en la pantalla táctil, que ahí es donde jode porque no avisan. Vaya. Simplemente tú entras y te encuentras con un zombie y te está comiendo en primera persona. Qué bonito. Sí, sí, hay que jugar con Stylus en la boca. Como el Castlevania. Sí, lo mismo. Algo que resuma un poco Resident Evil DS, que vamos fatal el tiempo. Resident Evil 1 PSX. Vale, sí. ¿Mejor definición? Mejor definición, pues Resident Evil 1 PSX, pues la de Saturno molaba. Para que nos vamos a engañar, ¿no? Y con modo multiplayer, a base de misiones, que todavía no he probado. El análisis, como siempre, como hemos dicho en todos estos juegos que estamos haciendo reviews, los traeremos más adelante y podremos analizarlos como se merecen. Bueno, pues nos vamos a un segundito con dos pequeñitas pausas de publicidad, dos pequeñitas cuñas, perdón, y por fin tendremos a Dalixian, a nuestro compañero de Madrid. Comando de ese Madrid. OJGames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizado por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita OJGames.com y sabrás por qué es diferente. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. Esto es Arcadia Gamers. Bueno, ¿quién es? Raúl. Hola, Raúl, buenas. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Bueno, una lástima no haber quedado allí en Madrid, macho. Podríamos haber quedado y echar unas cervecitas pues sí. Con tapitas y eso. Sí, es verdad. Bueno, Raúl, ¿qué te cuentas? Pues nada, poca cosa. Aquí, esperando... Bueno, ¿fuiste al Expo Manga? Pues al final no fui. Vaya, por Dios. Y bueno, Raúl, ¿qué te parece el programa de momento? Pues bastante bien. Muy bien. Bueno, creo que está interesante, ¿no?, que dediquemos un espacio a la gente de Madrid y eso. Claro. Claro, claro. A ver, la idea es esta, ¿no?, dedicar un poquito para todo, ¿no?, ya que siempre estamos aquí con Cataluña, Cataluña, Cataluña, pues un poquito para Madrid, que siempre toca viajar. Sí, sí. Pues bueno, Raúl. Muchas gracias por tu llamada. ¿Algo más que añadir? No, por llamar, para saber. Muy bien. Muy bien, pues nada. Pues bueno, Raúl, muchísimas gracias por tu llamada. Ya nos vemos en los foros. Ahí estoy siempre. Vaya, bueno, pues venga, Raúl, muchas gracias. Buenas noches. Ya. Bueno. No sé si estamos preparando ya la llamada de Alicia, de mientras sí. Comentar un poquito... La llegada al Expo Manga, empezaremos con la llegada al Expo Manga para después empezar con la entrevista de Alicia. Xavi, por favor. Bueno, señores, empiezan a notar con Adventure. Ya me estoy perdiendo desde los metros de Madrid para ir al Expo Manga, donde entre otras cosas tendremos campeonato de Guilty Gear Soul Calibur 3, campeonato madrileño de Naruto 4 y entre otras muchas cosas de actividades de manga, anime y esas cosas que tanto nos gustan en el programa de Arcadia Gamers. Nos vemos ahora. Vale, pues... Notar con Adventure. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué jaleo? ¿Qué jaleo? Pues que era difícil los metros de Madrid, pero sigamos escuchando. Seguimos caminando. Llevo más de 20 minutos caminando hasta llegar a la mierda del Spomanga y parece ser que no la encuentro. Tengo hambre, estoy sediento. No importa, porque estamos cerca del Spomanga. Vamos a preguntarle al señor este. Disculpa, disculpa. ¿Para ir al Spomanga? Das la vuelta aquí, si no. Qué locura. ¿Cómo lo montáis los madrileños, macho? ¡Hasta luego! ¡Ay! Bueno, hasta luego. Un gallego, señor, un gallego. Bueno, pues vamos llegando. No sé qué plantel voy a hacer en el campeonato de Guilty Gear, pero desde luego que la cosa no está pa' bollo. No está pa' bollo, señor. Estoy reventado, estoy muerto, y el chache, hijo de puta, estará ahí en el ABC ahora mismo con su tía o lo que sea, visitándolo, y aquí destrozado, se ha llevado todos los papeles, todo el dinero, el ADS, el Animal Crossing, lo ha llevado todo. El recinto es un poco, ¿cómo podríamos llamarlo? Parece mucho más pequeño, obviamente, que la farra de los hospitales. Parece una nave industrial, incluso, un poco feo. Pero bueno, los puestos son muy parecidos a los del Salón del Manga, en concreto el de Glenat. Desde aquí podemos ver tiendas como Dream Games, Poca Distribuciones, Glenat, Shen Comics, Nintendo, que allí está el stand con los torneos oficiales de la Expo Manga. Vemos Otaku Land, supongo que por aquí también estará Ares Informática, Ibrea, la gente, muchos con camisetas de fricadas y demás, muchos gorritos absurdos. Estamos esperando a ver si nos dejan entrar y Chache no aparece, señores. Chache se nos ha perdido y no lo vamos a encontrar, me parece a mí. Tenemos también a Imán Cádiz, atención, Imán Cádiz está por aquí también. El coleccionista, Zaragoza. Y bueno, parece ser que también tendremos una sala de proyecciones, sala de exposiciones. Y bueno, presentarán alguna novedad, supongo, de por aquí también. Y esperaremos a ver lo que pasa. Bueno, parece que ya tenemos al otro lado del teléfono a Dalician. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigo. Muy buenas, Jorge. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Pues bueno, oye, Jorge, vamos a ir un poquito rapidito con las preguntas, ¿vale? Porque vamos muy mal de tiempo, pero en fin, tú explícanos, tú tranquilo, ya cortaremos con otras cosas, ¿vale? Y bueno, primero creo que sería interesante que te presentaras a nuestra audiencia y explica un poco sobre ti. Ajá. Bueno, pues bueno, ante todo, mi nombre es Jorge Ibáñez, soy de Madrid y bueno, en el mundillo de los videojuegos y de internet se me conoce con el nombre de Dalixian. Y vamos, llevo un tiempo, tengo 25 años y llevo un tiempo metido en el mundillo de los videojuegos desde que tenía 10 años. Vaya. Y empecé con una Atari 2600. Hostia, hasta el día de hoy, que todavía sigo jugando con la Xbox 360 y demás consolas que hay. Bueno, Dalixian, ya sabemos un poco de ti. Ahora nos gustaría saber cómo te metiste en el mundillo ya de la organización y demás. Pues el salto lo di gracias a la asociación Adam. Estuve con ellos y gracias al estar en una asociación tuve acceso a un par de contactos dentro del mundo de los videojuegos de mucho más nivel. Y también el año pasado en Barcelona, gracias a la organización de la zona de videojuegos, también pude conseguir contactos con Atari y con Sony. Y ya poco a poco ha sido una escala, o sea, ha ido muy rápido de conocer gente, tener presupuesto y meterme ya a hacer eventos a gran escala. Sí, bueno, como curiosidad, Alixia, no sé si tú te acordarás, pero yo me acuerdo que cuando nos conocimos tú y yo, fue que yo quería hacer unos campeonatos en un stand, en nuestro stand de fanzines de Arcadia. Exacto, por aquel entonces sí, verdad que me puse en contacto contigo. Exacto. Pero por aquel entonces el nivel era pues un nivel de torneos normal. Estamos hablando de 5 o 10 consolas y sí, sí. Hace como mucho, claro. Claro, y entonces al final Phoenix, el organizador de Chicha, nos echó un cable. Y claro, tanto tú como yo pudimos organizar nuestros respectivos campeonatos en el stand de videojuegos, el área de videojuegos, allí en el Salón del Manga desde el año 2004. Ajá. Efectivamente, y la verdad es que salió muy, muy bien. Muy, verdad. Muy bien. Tuve la oportunidad, además, de presentar el Resident Evil 4, la demo que regalaban con la Famitsu. Exacto. Y estuvo muy, muy bien, la verdad. No nos podemos quejar. Vaya. Bueno, pues, Dalixen, ahora viene la parte interesante, y es que queremos que nos expliques algo sobre, bueno, tu experiencia en el Expo Manga. Este año ha sido bastante grato, la verdad, porque empezó con un proyecto normal, con un espacio normal de 100 metros cuadrados y unas 20 o 25 consolas, y según fue encontrando patrocinadores se volvió un proyecto más ambicioso, con mucho más dinero y tal. Y la verdad es que desde que empezó el proyecto no reparamos en gastos. Nosotros empezamos a hacerlo y queríamos que Madrid se convirtiese desde este fin de semana que ha pasado en el centro de eventos de videojuegos de España. Y ya te digo, hemos tenido de 100, hemos pasado 300 metros de cuadrados para consolas y de las 20 que tenemos pensadas hemos tenido 105 consolas puestas. 105 consolas, que no es moco de pavo. Yo me acuerdo al entrar al Expo Manga, que es lo que acabamos de escuchar, ver las 80 DS y decir, ¡oh, Dios mío! Exacto, 80 Nintendo DS, todos con juegos nuevos, por cierto, porque había el Metroid, teníamos el Tetris, Full Metal Alchemist, novedades. Sí, sí, teníamos muchísimos juegos novedosos. Y de GameCube, pues las novedades de ahora que rompen, Naruto, Blitz, y luego en la zona de Play 2, que aunque era pequeñita, pero también nos acordamos de ella y le hicimos un espacio. Sí, donde hubo un torneo de Soul Calibur 3, que después comentaremos un poco. Y en 5, ajá, también. Bueno, pues Dalixian, pasamos a la siguiente siguiente pregunta ya, que es una pregunta un poco cruzada, ¿no? Pero yo creo que podrás contestarla con la máxima sinceridad. Más que nada porque ya no es por nosotros, es por el bien del videojuego, ¿no? De la competición de videojuegos y demás. Y es la siguiente. ¿El stand de Madrid de videojuegos o el stand del Salón del Manga de Barcelona de videojuegos? Yo desde este fin de semana me quedo con el de Madrid. Yo me quedo con el de Madrid, pero más que nada por el apoyo que tengo aquí. Sí, sí, desde luego. O sea, el apoyo aquí, la verdad, ha sido un apoyo ciego de pedir espacio y no negarme nunca nada, de pedir ayuda y nunca se me ha negado. Y la verdad es que me he sentido arropado mucho, mucho por la organización del evento del Expo Manga de Madrid. Bueno, Dalixen, pues una suerte que hayamos disfrutado, ¿no?, de este evento. Y bueno, ya muy brevemente, Dalixian, por favor, tus visiones de futuro. A mí mi visión de futuro me gustaría, ya te digo, convertir a Madrid en el referente de eventos de videojuegos. Ahora mismo se está hablando de poder hacer un evento el doble de grande que el que ha pasado en el Expo Manga. Y se está hablando de invitar a las compañías para que vengan a exponer sus juegos. O sea, invitar a Sony, invitar a Microsoft, invitar a Nintendo para que tengan sus propios stands, para que la gente, los asistentes puedan probar las últimas novedades. Eso como visión de futuro. Y luego también esto me gustaría potenciar mucho a la revista de ese magazine, porque son una gente que la verdad empezaron desde abajo y poco a poco han ido creciendo y la verdad es que se han hecho un hueco en el sector de lo que es la revista digital. Sí, la verdad es que unos muy buena gente. Muy buena gente, son muy trabajadores, son poquitos, el staff son 7 o 8 personas más o menos, y la verdad es que todos trabajan, son una piña, y voy a seguir, desde ya colaborando con ellos en futuros eventos, ya sea en Madrid o en Barcelona. Muy bien, Dalixian, pues bueno, un honor tenerte en el programa y... Por la entrevista. De nada, esperamos seguir colaborando contigo, anunciando estas cosas. Esperemos a ver si en un futuro nos podemos ver en Barcelona. Desde luego, sabes que cuentas con el apoyo tanto de Asociación Arcadia como de Arcadia Gamers. Ajá, y con todo el staff y mucha gente de Barcelona que sabes que te ayudaremos. Exacto, pues muchísimas gracias a vosotros por todo, ¿eh? Muy bien, Dalixian, muchas gracias por haber aceptado la entrevista y nos vemos. Por asistir al evento, la verdad que teníamos ganas de que llegaseis de Barcelona al evento. Muy bien. Pues venga, Dalixian, muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo y buenas noches. Venga, buenas un abrazo, noches. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Chache, vamos a terminar, vamos a acabar el programa escuchando los últimos trocitos de la cinta. Sí, a ver, lo último, desearíamos haberlo montado mejor, pero tenemos una hora y media en lo que hay. Bueno, me gustaría... Así que vamos antes, a escuchar... Antes de escuchar la cinta, me gustaría decir los campeones de los campeonatos de Expo Manga, que son en el Soul Calibur 3 de Adam, Datarius ganó el campeonato, Guilty Gear XX ganó Taishi con Slayer, Chip y Johnny. Nur quedó segundo con Axel y Emilia y Kyo 1 quedó tercero con Ki y Sol. En Naruto 4 nos encontramos a Taishi repitiendo, haciendo doblete con Kabuto. Y Hi ganó con Kisame, Gai Sensei y Tenten. Scott quedó tercero con Kisame e Itachi. En el Dead or Alive 4 de 360, Edu quedó primero. Y por último en Dragon Ball Z Tenkaichi ganó Mitsurugi con un Goku en segunda. En el stand de Nintendo DS nos encontramos con el Mario Kart, que fue el torneo que hicimos el seguimiento el sábado, donde el campeón Chache, dilo tú mejor. Pues fue Tony-chan, sí. Sí, es que queda feo, no que diga que fui yo, y es verdad, fui yo. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a acabar de escuchar todo el Expo Manga, que también sale esto del Tony-chan, y veremos cómo acabamos el programa, que nos quedan 4-6 minutos y son... Bueno, en fin. Vamos, Xavi, dale caña. Xavi, hola. Bueno, pues nada, esperarse, que ahora le está atendiendo una llamada, que no podemos meterla ahora la llamada. No podemos, lo sentimos. Es que claro, tenéis que llamar un poco más temprano. ¡Ah, coño! Ay, bueno, pasen, vale, es VIP. Vale, genial, de ese magazine, que pase. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Con quién estamos hablando de ese magazine? Soy Guillermo, de ese magazine, sí. Hola, Guillermo, encantado, ¿qué tal? ¿Cómo va la noche? Muy bien. Bueno, mira, yo voy a proponer algo. ¿Por qué no dejamos todos los comentarios del Expo Manga para la semana que viene, sí, para la sección especial? Porque son muy graciosos. Porque a mí lo que me de esto era que quería que salieran en el corte de... Que saliera el corte de ese magazine, y por eso me estaba agobiando yo para que saliera todo del Expo Manga. Pues mira, guardamos todo lo del Expo Manga para el martes que viene, y sí, mientras ahora este chico Guillermo de ese magazine nos explica algo. Bueno, pues sí. Guillermo, cuéntanos. Nos alegra que nos hayas llamado, eso demuestra que has escuchado el programa. Y también te reconozco que nos has salvado el culo. Bueno, explica. Eso, deciros que está muy bien el programa, muy divertido, es unos cachondos. Y muchas gracias. Lo hemos seguido todos. Y nada, pues daros las gracias por nombrarnos y pues nada, ya nos veremos en otros eventos. Claro, Guillermo. A ver, la cosa está en que nos tenemos que ayudar entre todos porque sabemos perfectamente cómo está el mundillo. Sí, y a nosotros francamente nos gustó mucho vuestro proyecto, es genial. O sea, la revista que lleváis un año haciendo nos gustó bastante cómo lo lleváis, cómo lo planteáis, sí, lo organizáis. A ver si esta noche me acuerdo y me meto en la página web porque ayer quise hacerlo, pero se me olvidó. Entre sueño y no sueño, vaya. Muy bien, así que está bien. A meterse todo el mundo y a bajar, que para eso está. Vale, di la página, Guillermo, aprovecha. Sí. La página es desemagazine.net, muy facilito. Vale, pues Guillermo, te invitamos... www.desemagazine.net. Efectivamente. Guillermo, te invitamos a ti, a todo el staff de ese magazine, a que te metas en el foro de Arcadia Gamers, sí, y hagas la publicidad necesaria, expliques un poco, bueno, expliquéis más largo el proyecto, y bueno, que de verdad, Guillermo, que estéis invitados y os esperamos allí, ¿vale? Y vale, una cosa también te quería comentar. Bueno, me han pedido los amigos, así ya un poco de broma. Guillermo, una cosa. Sí. ¿Podrías decirnos, tienes la lista de los campeones de los demás torneos de Mario Kart? ¿O de Mario Kart del stand? Pues a mano. A mano no la tiene. Bueno, la semana que viene nos la puedes decir. Sí, vale. Pues dinos, a modo de broma. Simplemente comentaros eso, a modo de broma. Me están diciendo por aquí que os diga que un saludo para Irene. ¿Para Irene? Sí, para la chica esta que viene. Ah, para Yuffie. Ah, para Yuffie. Del Jigoku Team. Vale. Sí. Es que te lo juro que el Kenichi es un santo. Vale, entendemos esto. Es que donde va triunfa. Es como, la Yuffie es como San Miguel, donde va triunfa. Bueno, te lo juro, no sé si te estará Yuffie escuchando esto, pero estará riendo, sí. Bueno. Muy bien, Guillermo, muchas gracias. Oye, muchas gracias por tu llamada, de verdad. La semana que viene esperemos que entres otra vez en directo y nos cuentes los resultados de los torneos del stand de Nintendo DS. Muchas gracias. Venga, Guillermo, buenas noches, gracias por tu llamada. Bueno, pues el programa final ha quedado bordado, ¿eh? Yo esperaba, me estaba asustando porque veía la hora cuando estábamos en el análisis del Resident Evil DS y me estaba cagando. Digo, Dios mío, que no llegamos. Pues mira, gracias a Guillermo en el último momento, y no queríamos cogerle la llamada. No, pero menos mal que Xavi nos ha dicho, no, que es el de DS Magazine, ¡que pase! Xavi, ¡que pase el de DS Magazine! Xavi, muchas gracias, de verdad. Muy amo. Bueno, parece ser que nos guardamos todo el paquete del Expo Manga a 15 minutos de grabación para el martes que viene. Sí. No lo guardamos, la semana que viene tendremos un cachito de Expo Manga, supongo que para el final del programa de la semana que viene. ¿Y qué más deciros? Pues no sé, gente, Cristian, Edu, vosotros que no estuvisteis en Madrid, ¿qué percepción habéis tenido de nuestras vivencias? Pues que parecía un viaje muy divertido. Uy, pasó cada cosa. No, ya, me lo imagino, o sea... El chache, fuimos a casa de su tía, a la cual yo quiero saludar, porque venga, me cayó va, muy bien. Salúdala. Beni, no sé si... No, nos escucha. No, pero no bueno, se escucha, estará escuchando la copa. Cuando volvamos a ir, podemos llevarle... cuando volvamos a ir, podemos llevarle la cinta y enseñársela. Estoy metiendo con mi familia, esto no puede ser yo. Bueno, el caso es que chache, cada vez que yo quería hacer algo y él no quería hacerlo... A ver qué va a decir. Me echaba en cara... Siempre era del palo, oye, chache, quiero la ventanilla en el autobús. ¿Tú dónde duermes? Oye, chache, me pasas la sal. No, ¿tú dónde duermes? A ver, en vez de decir tonterías, quiero aprovechar para saludar al chico que nos encontramos en el viaje de vuelta en el bus. Ay, sí. Que nada más entrando en el bus, oye, estaba Tony con la DS en la mano y dice, ¿tenéis la DS? Sí, ¿tenéis a Mario Kart? Sí, pues ahora echamos unas partidas. Y en el viaje de vuelta de Madrid a Barcelona estuvimos jugando a Mario Kart en el bus con otro chico muy majo. Y el Animal Crossing DS mío se quedó ahí. Sí, ah, es que Edu, ¿sabes lo que pasa ya, no? Se durmió. Bueno, cuando llegamos a Barcelona, con la prisa, y se dejó el Animal Crossing en el bus. ¡Listo! Ala. Joder. Ala. Bueno, te voy a dar. ¡No! ¡Toma ya! Pero si me gasté yo el dinero. Vaya tela. Bueno, joder, pero es para darte. Oye, bueno, nos queda un minuto todavía. Xavi, por favor, quiero que pongas lo de Sega, es como el Madrid. Oye, pues sí. Tenemos un corte que hemos extraído de todas las grabaciones estas, frases del Tony sueltas, porque es que le das al Tony una grabadora y es como un niño con zapatos nuevos, ¿eh? Vaya. No la suelta ni para nada, bueno, ya creo que la habéis visto. Es que yo creo que soy narcisista y me gusta escucharme. Sí, todo el rato con la grabadora, no paraba con la grabadora, entonces empieza a grabar chorradas como esta. Sega está como el Madrid. Bueno, Sega está como el Madrid, lo dejamos ahí, nos despedimos. Lo incorporaremos como coletilla para decir cosas que están como Sega. Sí, o sea, bueno, como el Madrid, vamos. Vaya robo de partido. Buenas noches, Chache. Muy buenas noches, ya está. Buenas noches, Chris. Buenas noches. Buenas noches, Edu. Buenas noches, Xavi. Tony Chan se despide. www.arcadiagamers.com, arcadiagamers@arcadiagamers.com. Y nos vemos el martes que viene. Muy buenas noches. Esto ha sido todo de Sardañola Radio 105.3 FM. Hasta el martes que viene. Adiós. Noticias, reportajes, lanzamientos, críticas, rankings. Arcadia Gamers, todo sobre los videojuegos. Los martes de 11 a 12:30 de la noche en la sintonía de Sardañola Radio.